tuve un recuerdo de niño. Y jugábamos durante horas en el barrio con los vecinos. Soldados, canicas, pelotas, crayolas. Y ahora que hemos crecido, seguimos en la misma zona. Solo cambiamos de juegos, ahora jugamos pandillas, pistolas. Recuerdo que de niño había inocencia en mí. Ya no me acuerdo ni siquiera cuando la perdí. Siempre me gustó la calle. Ahí conocí mil cosas que en mi casa no hay. Yo y mis amigos sentados en el piso armando mega blocks. Y ahora de grande me siento con mis amigos, pero armar más rocks. Todavía me siento el chamaco que andaba corriendo por las avenidas. Porque aún de grande las corro y recorro cuando llega la maldita policía. Muchos amigos que no había visto hace mucho tiempo que estuve en el preescolar. Volví a encontrarme con ellos ahora que nos encerraron dentro de un penal. Ya no hay más bicicletas, solo el humo por las banquetas. A toda velocidad atravesábamos el campo para hacer volar nuestras cometas. Ahora atravesamos contrarios haciendo volar culeros con una escopeta. Tuve un recuerdo de niño y jugábamos durante horas en el barrio con los vecinos. Soldados, canicas, pelotas, crayolas. Y ahora que hemos crecido, seguimos en la misma zona. Solo cambiamos de juegos, ahora jugamos pandillas, pistolas. Tengo tantos recuerdos, me acuerdo cuando era un niño. Mis jefes tuvieron siempre, nunca me faltó cariño. Un niño como cualquier otro. Cuando terminé la escuela, me fumé mi primer toque y destapé mi primer chela. Ya no me quedaba en la casa mirando caricaturas. Estaba en la calle fumando y cuidándome de los juras. Ya no jugamos a escondidas, los trompos ya son a la cara. Ya no soy un niño, tengo 33 y mi rima ya nadie la para. Jugando carritos, solo éramos morritos. Por las tardes podías vernos allá en el parquecito. Y la junta es en la esquina y es para planear delitos. Con el aerosol dejamos el nombre del barrio escrito. Los años pasaron cuando me miro al espejo. Ya más loco, ya más viejo, con rayas en el pellejo. Me alejo de los complejos, eso es para los pendejos. Yo voy a seguir volando pa' poder llegar más lejos. Tuve un recuerdo de niño. Jugábamos durante horas en el barrio con los vecinos. Soldados, canicas, pelotas, crayolas. Y ahora que hemos crecido, seguimos en la misma zona. Solo cambiamos de juegos, ahora jugamos pandillas, pistolas.